creo que me queme cuando te amarraste el pelo, cuando el ojo me guiñaste. Supe que me iba a doler, así que decidí empezar a sentirlo de una vez, para ahorrar un poco de tiempo cuando llegue. Y no sé cuánto tiempo te vas a quedar, pero ya moví un par de cosas adentro y ahora creo que con eso alcance como para siempre. Y no sé cuánto tiempo te vas a quedar, pero ya moví un par de cosas adentro y ahora creo que con eso alcance como para siempre. Y poco a poco todo va cambiando. El apartamento se me va llenando con recuerdos nuestros. Dime, corazón, ¿cómo voy a ser cuando tú estés lejos? Dime cómo sea, si acaso lo soñé. Hoy me lo voy tomando de a poquito, tomando de a poquito. Quemé cuando te amarraste el pelo, lo supe que cuando el ojo me guiñaste ahí me quemé. Lo supe, supe que mi padre, así que decidí empezar a sentirlo una vez, para ahorrar un poco de tiempo cuando llegue. Cosa que yo no busqué, cosa maravillosa, cosa simple, y sin darme cuenta, lento fui llenándome. Y un viernes por la tarde, en cámara lenta, cuando te amarraste